El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se tomó en el sagrado lugar del Juche Palacio del Sol Kumsusan la foto memorable junto con los que hicieron aporte al lanzamiento de prueba del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia tierra-tierra Hwasong 10, que tiene suma importancia en fortalecer por todos los medios la capacidad de defensa nacional de la Corea del Juche. Con amplia sonrisa en su semblante, el mariscal envió cordial saludo con una mano alzada a los participantes que le saludaban con tronadoras aclamaciones. El estimado mariscal felicitó a los realizadores de méritos que comprobaron una vez más la verdad de que la decisión del partido implica precisamente la práctica de Corea, mediante el exitoso lanzamiento experimental de dicho misil, proporcionaron la fe en la victoria a nuestro ejército y pueblo, y causaron pánico temible a las fuerzas hostiles, y se tomó la foto memorable junto a ellos. El comandante supremo Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los científicos, técnicos, obreros y cuadros de la rama de ciencia de defensa nacional obtendrán nuevos prodigios e innovaciones en el estudio de su rama y la producción de materiales de guerra en acato a la idea y espíritu del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea y levantando en alto la bandera de dar primacía al autofortalecimiento espada omnipotente de la invencibilidad.